Siempre que él se despedía de la gente del lugar, los apóstoles solían esperar hasta el final. Sin embargo, hubo un día que el maestro les mandó: navegad a la otra orilla y esperadme que ya voy. Por la tarde a una montaña se subió para rezar y en silencio conversaba con su Padre Celestial. Los apóstoles seguían navegando sin parar, desde lejos se veían sacudidos por el mar. Fue esa misma madrugada cuando vieron al Señor caminar sobre las aguas en la misma dirección. ¡Vámonos, es un fantasma!, uno de ellos les gritó, y el Señor les dijo: calma, tranquilícense, soy yo. E invitándole al momento, el Señor le dijo: ven. Así fue también que Pedro sobre el agua caminó, pero tuvo tanto miedo que al perder la fe se hundió. El Señor compadecido una mano le tendió, por dudar así te ha ido, con amor le reprochó, y en la barca sorprendido todo el mundo se postró: tú eres hijo del Dios vivo, el Mesías Salvador.